Nos visita en nuestros estudios la doctora Cecilia Pasos de la Oficina de Personas con Discapacidad del Defensor del Pueblo. ¿Cómo estás, Cecilia? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. En esta oportunidad queremos que nos aclares a todos nosotros y a los oyentes qué es la discapacidad, o sea, cuáles son los nuevos modelos de discapacidad. En realidad, el nuevo modelo. El nuevo, está bien. Vamos a hablar muy brevemente de lo que fue la discapacidad o cómo fue vista desde los comienzos, sí, cuando el tema aparece en el medio social, hasta nuestros días. El primer modelo de discapacidad del que se tiene noción es el de la, llamado de la prescindencia. Ajá. ¿Prescindencia por qué? Porque se considera que las personas que tienen alguna disfunción, que no pueden interactuar socialmente, se consideraba que eran prescindibles. Es decir, ¿para qué los quiero? No pueden, no tienen capacidad para trabajar, no pueden estudiar, por lo tanto, quedaban confinados. Por eso aparecían los asilos, las iglesias tenían a muchos de estos niños o niñas con discapacidad. Sin remontarnos mucho más atrás, con historias mucho más terroríficas, sí, digamos, pero muy bueno, antiguo, la era muy antiguo. El otro modelo que le sigue a ese o casi junto con este es, sí, el de la caridad. Ajá. La mirada ya es distinta, no es que son prescindibles, que no los queremos ver, que los ocultamos socialmente, aunque también, pero seamos caritativos con ellos. Es decir, necesitan, es el modelo típicamente religioso, sí, de acompañarlos y de ayudarlos. Tal vez no están con la familia, pero están en instituciones religiosas. Eso suele ocurrir hoy también con instituciones religiosas que tienen a niños, niñas y jóvenes con discapacidad, sobre todo cuando no pueden estar en el seno familiar. Uh-huh. No significa que esté respondiendo eso a este modelo, pero sí ocurre. El tercer modelo es el modelo rehabilitador o médico. Sí. Es decir, la persona con discapacidad sirve, entre comillas, socialmente si la puedo rehabilitar, si puedo hacer que se valga más por sus propios, uh-huh, medios, si puedo hacer que estudie o que se rehabilite o que camine asistido, pero solo de esa manera lo voy a tener en cuenta. Es decir, el modelo médico es un modelo que ha sido muy fuerte durante mucho tiempo y que lo es aún hoy, porque hay resabios del modelo médico, donde bueno, es el médico el que determina qué tipo de rehabilitación tiene que hacer, sí, incluso hasta a qué escuela tiene que ir. Eso es muy cuestionado hoy, sí, cuando ya está vigente el cuarto modelo, que es el modelo social. Sí. El modelo social ya responde a otros cánones, es decir, es la sociedad la que impide la inclusión. Totalmente. Es decir, si yo no permito que una persona acceda a un tren después de atravesar una rampa suave, para que por sus propios medios o ayudado por otro, si es que no lo puede hacer autónomamente o no, pueda acceder a un medio de transporte, es la sociedad la que está poniendo esa barrera, seguro, y no permite incluirlo. No tiene que hacer él el esfuerzo de integrarse, sino la sociedad incluirlo, abrir las puertas, hacer todo accesible, seguro, todos los medios, no solamente el transporte, el entorno físico en general, las calles, la educación, los lugares de asistencia sanitaria. Es decir, todo ha ido cambiando, y ha ido cambiando a medida que las organizaciones de derechos humanos se fueron involucrando en el tema. A tal punto que hace unos cuantos años atrás aparece un documento internacional que no es obligatorio, por lo menos no lo fue para Argentina, pero Argentina lo tuvo en cuenta, que tiene que ver con la no discriminación de las personas con discapacidad. Y de ese instrumento se pasa a lo que hoy es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y recién ahí hablamos de el modelo de derechos humanos. Ajá. Ya se tiene, ya las organizaciones de derechos humanos con o de organizaciones de o para personas con discapacidad o sin ella, sí, empiezan a tener en cuenta este modelo. Entonces aparece una convención muy fuerte que nos deja bien claros que son sujetos de derecho, las personas con discapacidad, que está adelante el término persona y después discapacidad. Seguro. Que no es la discapacidad lo que lo califica, sino que es una persona como vos o como yo. Seguro. O como todos nosotros, y entonces ingresa el nuevo modelo, que es el modelo de derechos humanos. ¡Qué avance! Contado así, ¿eh? Es un avance muy importante. Muy importante. Es un avance muy importante, sobre todo sacarlo del poder médico. Exacto, que decida qué hacer o qué no hacer con esa persona. Hace poco tiempo atrás habló aquí, lo escuché en la radio, una buena entrevista con el licenciado Roseto. Roseto. Lo tuvimos en nuestros estudios de comunicación telefónica. Exactamente, de la Montes de Oca. Y nosotros pudimos ver ese cambio. El cambio del modelo del asilo, de la persona encerrada, de la persona que nos da miedo, que no se puede manejar, que tiene que estar muy medicada, a la persona tratada bajo otra mirada, que hoy muchos de ellos, o por lo menos algunos de ellos, ya están viviendo en el barrio, fuera de la Montes de Oca. Sí. Eso es un modelo de derechos humanos. Bueno, muchas gracias, Ceci, y nos vemos. Muy bien, gracias. Hasta luego. Chau.